te dejé a ti en un millón. No preguntes cómo, cómo me pasó. Todo tuyo soy yo. ¿Quién iba a decir que de ti me iba a enamorar?